cosa tiene un querer como el tuyo? Las horas no cuentan, el tiempo es amigo. Mi vida contigo, no concibo algo mejor. Cuando se tiene un querer como el tuyo, las sombras se alejan y queda el rocío. En ti yo confío, el quehacer del corazón. Será sincero si lo propio es lo común. Amor del bueno, cada vez que te recuerdo soy feliz. Y estando a tu lado me encuentro feliz. Me basta y me sobra tu amor. Al norte y al sur, al este y oeste, declaro mi amor por ti. Y estando a tu lado me encuentro feliz. No se tiene un querer como el tuyo. Cuando se tiene un querer como el tuyo, no hay dudas ni quejas, se llena el vacío. No hay tuyo ni mío, somos uno entre los dos. Será sincero si lo propio es lo común. Amor del bueno, cada vez que te recuerdo soy feliz. Y estando a tu lado me encuentro feliz. Me basta y me sobra tu amor. Al norte y al sur, al este y oeste, declaro mi amor por ti. Se tiene un querer como el tuyo, cuando se tiene un...